Que sos alta, para vos que sos baja, para vos que sos gorda, para vos que sos flaca, para vos que tenés hijos, hijas, para vos que no tenés hijos ni hijas, para vos que estudiás, para vos que no estudiás, para vos que sos la loca de la limpieza, para vos que la limpieza está en un segundo plano, para todas nosotras. Hoy estamos en FM Tincunaco con Viejas Brujas. Bueno, buenas tardes, que tengan todas una muy buenas tardes, que este programa lo podamos hacer como siempre, charlando así de igual a igual estas cosas de mujeres. Estos problemas que muchas veces no los podemos hablar en cualquier parte, lamentablemente, y bueno, esto que nos hace estar más cerca. Hoy en el programa estoy yo sola, este día acá en el estudio, Cecilia es mi nombre, y Gloria está en la cabina. ¿Qué tal, Gloria? María Julia y Carolina, que siempre nos acompañan, bueno, están cargadas con sus exámenes y trabajo, y bueno, les ha sido imposible venir el día de hoy. Pero manda a todas las viejas brujas un saludo muy caluroso. Bueno, tenemos un programa que, bueno, prepárense porque vamos a tocar algunos temas muy dolorosos, ¿no? Como ser el problema de los partos, ¿no? El parto que no siempre es tomado por los profesionales con la delicadeza que se tiene que tomar, ya que esa mujer embarazada es única, ¿no? A veces en los hospitales, en las maternidades, es tanta las mujeres que circulan que algunos profesionales no tienen en cuenta que cada mujer es única, ¿no? Como cada persona es única. Y bueno, y tenemos en el página 12 la nota de Irupé Tentorio, que habla sobre la muerte de una joven, muy joven, en el parto. Y bueno, vamos a leer esta nota. También, bueno, va terminando el año y una se va poniendo nostálgica. Entonces, vamos a traer a una amiga que ya no está, que también murió en un parto, ella, y una señora del barrio. Vamos a traer el recuerdo de esta mujer. ¿Quién no la cuidó? Nos preguntamos, reflexionamos. ¿Quién no la cuidó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres mueren en el parto? Y bueno, una mujer de la que se estuvo hablando también en esta semana en los medios, la hermana de un hombre muy poderoso, que es Macri, ¿no? La hermana de Macri. Y bueno, un pequeño comentario sobre ella. Bueno, también algunas se acerca la conmemoración del Día de la No Violencia hacia la Mujer, así que, bueno, algunas recomendaciones para evitar el maltrato, ¿no? Y para hacer la denuncia correspondiente, ya que el maltrato a la mujer es un delito. Y bueno, apenas llegué a la radio, mis compañeros de acá, FM Tincunaco, me alcanzaron el correo. Acá hay uno que dice, agencia, bueno, me dice la agencia de noticia cuál es, y dice, lunes 23 de noviembre, 18:30 horas, en el Centro Cultural La Toma, se va a dar un video debate que se llama Romina no está sola, y estarán presentes en el panel la hermana de Romina, la profesora Mirta Tejerina, Norma Ríos. Mirta Tejerina es la hermana de Romina. Bueno, dicen las organizaciones que convocan, que son muchas. Y bueno, y da el teléfono, bueno, si uno quiere participar, ¿no? Así que, bueno, si querés, si te interesó, por ahí nos mandás un mensaje para que te alcancemos bien, dónde es la dirección. Bueno, y acá hay otra de lesbianas y feminista por la descriminalización del aborto. Presentan el segundo informe de la línea aborto, más información, menos riesgo, en Congreso Nacional. Bueno, el día 26 de noviembre, de 15 horas a 18 horas, en el Salón Arturo y Lía, dice, edificio principal del Congreso de la Nación, entrada por la calle Combate de los Pozos. Bueno, después vamos a leer entonces todo esto. Y bueno, como siempre te decimos, si querés consultar o enviarnos así algún mensajito, el número es 1566-90-50-02. Y vamos entonces a un temita musical. Y después regresamos para empezar ya con estos temas. No soy romántica. Yo odio las mascotas. Me cago en el maquillaje. No quiero ser señora de... No. No quiero parir. Que de lo que sos no está en los cuentos. Pone a tus pies lo mejor de su alma. Tengo 5 hijos. Yo trabajo lavando ropa ajena y de empleada en una casa. Mi marido, él me golpea. Y yo soy la que mantengo a mis hijos. Lo hago sola. Y ya no me alcanza la plata. Ahora estoy otra vez embarazada. Y yo no puedo tener otro más. No puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Seguimos en Viejas Brujas. Bueno, cuando te embarazás y se lo comunicas a toda la familia y la felicidad se hace presente, tocas el cielo con las manos. Todas y todos los seres cercanos se sienten muy, muy felices. El futuro está ahí nomás, solo a 9 meses de embarazo, el día en que nazca el bebé. Hasta ahí se suceden acontecimientos emocionantes. Las primeras ropitas para aportar al ajuar del bebé. Aparecen los ositos de los primitos más grandes. La amiga que trae un gesto, ¿no?, cariñoso, por ahí con un abrazo de por medio. Y y en la mano un escarpín que ella misma ha tejido. Y la promesa por ahí de que no se preocupe, que ella va a traer otros escarpines más grandes a medida que el bebé vaya creciendo. Después que ella sabe de su embarazo, la familia, las amigas y los amigos irán prodigando a la embarazada todo tipo de manifestación de amor y ternura. Es un hecho que trae mucha felicidad al entorno de la mujer que se embaraza. Y bueno, no se embaraza una más. No es así, ella tiene una familia, ella tiene amigos, tiene una historia, tiene un proyecto de futuro. Acá en el página está la historia de una chica muy jovencita que dejó a su hija sola, sin ella, ¿no? Lo terrible que es. Dice, violencias. Su mamá, Marina Aspeleider, murió a los pocos días de que ella naciera. Durante la atención de su parto se violaron tanto la ley de violencia de género como la que protege los derechos de madres, padres y recién nacidos en ese momento de extrema vulnerabilidad. A Marina no se le permitió estar acompañada. La separaron de su beba y recién 2 horas más tarde se la mostraron a su papá. El día que falleció, las autoridades del Hospital Madariaga en Posadas llamaron a la policía antes de comunicarlo. Una historia de violencias que hoy cruza en forma de marcha. Cada día 20. La capital de Misiones. La nota es de Irupé Tentorio, ¿no?, y sigue así. Me cuenta mucho volver a hablar de esto. Es muy doloroso para nosotros. Ella disfrutó de un hermoso embarazo. Era una chica sana, seguía sus controles cada mes y todo iba bien. Cuenta su novio, Cristian, con una voz entrecortada al hablar de Marina Aspeleider, una joven de 19 años. Oriunda de Garupá, Misiones. Junto a su novio de 23 años, compartieron y cuidaron mutuamente de ese embarazo que venía creciendo en el vientre de su madre. Les habían dicho que sería una niña y decidieron llamarla Luzmila. En principio, sus controles fueron en la salita de salud de la localidad de Garupá. A medida que el embarazo avanzaba, se trasladó al hospital público Dr. Ramón Madariaga de Posadas. En esa institución fue asistida durante 8 meses por la doctora Gloria Díaz, quien afirmó que todo andaba sin ningún problema. Ella gozaba de buena salud y su beba se encontraba en buen estado. El 13 de marzo, ya en fecha de nacimiento, Marina se acerca a la guardia del hospital por sus intensos dolores. Sin embargo, los médicos decidieron mandarla a su casa. Al día siguiente entró en trabajo de parto y nuevamente acudió a la unidad de perinatología del hospital. Y esta vez fue atendida. Le brindaron las condiciones básicas, pero desde un principio algo raro sucedió. No dejaron que su novio ni ningún familiar cercano la acompañase. Ella entró a la maternidad a las 14 horas. Me llamó y salí corriendo hacia el hospital. No me dejaron ingresar a la sala de parto, así que ella estuvo sola todo el tiempo. En el preparto, recién a las 20 horas, pude verla un ratito para pasarle algo de ropa, pero fue todo, relata Cristian. Laura Anger, antropóloga social e investigadora de los presos de nacimiento, de los procesos de nacimiento y actualmente referente en misiones de Reclacaupan, que es la red latinoamericana y del Caribe para la humanización del parto y el nacimiento. Señala que en este hospital, como en tantos otros y clínicas privadas, esta situación es cotidiana. Desde el punto de vista antropológico, es obligación ocuparnos de este hecho que es consecuencia de una trama de gestión de las políticas perinatales, las cuales no tienen en cuenta a las personas como sujetos de derecho. En el caso de Marina sucedió lo peor, la muerte de una joven sana que fue a dar a luz a su primera hija. Ella contaba con la suerte de tener un núcleo familiar contenedor que la acompañó y contuvo durante toda la gestión. Sin embargo, allí todo se convirtió en infierno. Existe una ley, que es la 21.959, vigente desde el 2004, que habla sobre los derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. En su artículo número 2 dictamina que toda paciente puede estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de preparto, parto y posparto. Ese justamente era uno de los tantos deseos que tenía su novio. Ángel sostiene que lo sucedido con Marina Aspeleider dista mucho de ser un caso puntual y aislado. Como ella, existen en la actualidad miles de personas, mujeres y varones, que son maltratados en un acontecimiento tan importante como el nacimiento de un hijo. Marina estuvo sola a pesar de querer estar acompañada. El sábado 14 de marzo a las 22:30 horas nace Ludmila. Sin embargo, su familia fue informada de esto 2 horas más tarde. Los familiares, al recibir a la niña, también reciben la noticia de que su madre estaba muy débil. Hay que salir a buscar dadores urgente. Está perdiendo mucha sangre, dijo la doctora residente, Guadalupe Maidana, una de las médicas que asistió a Marina en el momento de nacimiento de su hija, quien a pesar de este hecho aún sigue ejerciendo su profesión en esta provincia. Unas cuantas horas más tarde, llaman al jefe de obstetricia, el doctor Carlos Bustíos, quien fue el encargado de comunicar a la familia que venía a sacar las papas del fuego, ya que en 37 años de actividad nunca vi semejante desastre. El jefe de obstetricia llegó a parar la hemorragia que se había producido por causa de una ruptura uterina. Dijo, tiene un desgarro muy profundo. Bueno, hasta acá, ¿no? Todo esto de que nos ha pasado a muchas de nosotras, que tuvimos la experiencia de llegar con un ser querido, con un familiar querido, al hospital en momentos en que para hacerle el parto. Y no te atienden, golpeás y no sale nadie, si es en hora de la noche, te desesperás, sale alguien y te atiende mal, te dice que espere, no te escucha. Se sigue sufriendo mucho a pesar de que tenemos una ley, se sigue sufriendo mucho, y es de la misma dirección del hospital o de la maternidad que llega la orden que no puede tener a ningún ser querido en la sala de parto, porque son muchas las mujeres, porque ellos son muy pocos los profesionales atendiendo. A mí me pasó con una de mis hijas que la llevé ya cuando iba a tener, y le hicieron una ecografía a la noche, una obstetra, y le dijo que se tenía que volver porque estaba de 6 meses y ella estaba a término. Lo irresponsable que son algunas profesionales. Por supuesto que para eso yo tuve que enfrentarme a ella, y del otro lado ella con su chapa, ¿no?, de que era una profesional. Yo no sabía lo que decía, ella sí, porque era una profesional, ¿no? Entonces vos, esto nos pasa a todas. Llegamos al hospital y parece que dejamos de ser personas. Somos unas cosas en manos de los profesionales, ¿no?, que nos atienden como se les da la gana. La mayoría de las veces nos atienden muy mal, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora en nuestro programa es que vamos a ir a un temita musical y después vamos a continuar con la historia de esta chica tan jovencita, Marina Speleider, de 19 años, que murió en Misiones, en su primer parto, su primera hijita, Ludmila, que va a crecer sin su mamá. Lamentablemente se podía haber evitado y no lo hicieron. Vamos entonces a escuchar música y después volvemos con esto. Viejas brujas, mágicos momentos de poderosas brujas, hechizando el aire de FM Tincunaco. Es mi primer embarazo. Pero yo no sabía que el problema de mi columna me ponía en riesgo. Que puedo quedar inválida para siempre. No, eso no. Yo no puedo tenerlo. No puedo. Este es mi caso. Pero tú, dime, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Flores del jardín, podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme, o puedes ver amanecer con caviar desde un hotel, y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living. Un gran campeón, jugaré la selección.

para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Seguimos en Viejas Brujas y bueno, estamos hablando de Marina Aspeleider, una joven de 19 años que perdió la vida en el parto, algo que seguramente se podía haber evitado. Volvemos para atrás y entonces retomamos acá en la nota del página 12 de las 12 que la hace Irupé Tentorio. Y que dice, el sábado 14 de marzo a las 22:30 horas nace Luzmila. Sin embargo, su familia fue informada de esto 2 horas más tarde. Los familiares al recibir a la niña también reciben la noticia de que su madre estaba muy débil. Hay que salir a buscar dadores urgente. Está perdiendo mucha sangre, dijo la doctora residente Guadalupe Maidana, una de las médicas que asistió a Marina en el momento del nacimiento de su hija, quien a pesar de este hecho, aún sigue ejerciendo su profesión en esta provincia. Unas cuantas horas más tarde, llaman al jefe de obstetricia, quien declara que en 37 años de actividad nunca había visto un desastre semejante y les dice que tiene un desgarro muy profundo. Marina. Luego de esta intervención, Marina ingresó a la sala de recuperación y horas más tarde a terapia intensiva. En esa sala expresó sus últimas palabras a su madre y a su novio. Yo ya no tenía fuerzas, les dijo. Un médico se subió arriba mío. Ya no pude más y me desmayé. Me arrancaron a mi hija, escuchó Cristian. La vimos azul, hinchada. Se corrió la máscara de respiración y nos dijo que tenía mucho miedo, que la sacáramos de ahí, que la judiaron mucho en esa sala. La retaban y pedían que se calle la boca, agrega. Sus familiares hicieron propio sus palabras. Marina detalló que en ese momento, en ese estado, un médico le quería hacer firmar algo. Su madre, Miguelina Kenshu, desgarrada ante esta respuesta, pedía explicaciones a los médicos, a los enfermeros, gente del hospital, y nadie supo dar una respuesta. Fuimos a buscar a la doctora Maidana, pero ella nos pegó 4 gritos y nos cerró la puerta en la cara. La licenciada Ángel considera que pensar desde el modelo médico hegemónico, así con mayúscula, significa considerar la perspectiva de los diferentes sujetos sociales involucrados. Es necesaria una seria reflexión acerca de cómo se atienden los embarazos, los partos y los puerperios en las diferentes instituciones de salud. Recordemos que hace poco más de 50 años los partos se atendían en los hogares y paulatinamente se empiezan a atender en los hospitales hasta llegar a la actualidad, donde es casi impensable prescindir de un médico o una sala de partos. El parto dejó de ser un fenómeno social que le pertenecía a la familia para pasar a la agenda institucional o a las decisiones médicas. Durante esa semana, Marina estuvo internada en terapia intensiva sin reacción alguna. A pesar de esta situación, la familia guardaba una pequeña esperanza sobre su vida, Quizás esa esperanza provenía de la vida de Luzmila, su hija, que nació sana y que aún vive junto a su padre. La Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a la Mujer, sancionada en abril último, es una de las herramientas que obligan a respetar las temáticas de violencia de género. En el artículo número 6 se sanciona la violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalizar y patologización de los procesos naturales de conformidad con la Ley 25.929. Es ilegal no informar, no acompañar, no permitir la incorporación de la familia, no respetar uno de los momentos más vulnerables en la vida de una mujer, apurarle los partos, evitarles moverse, expresarse, separarlas de sus bebés, evitarles que ella se expresen y separarlas de su bebé. Esto no está permitido. Todo lo que le pasó a Marina, además de trágico e irreparable, es ilegal. El fin de semana del 20 de marzo, los médicos de terapia intensiva informaron a la familia de Marina que su vida ya no estaba en sus manos, por lo cual sus parientes y amigos más cercanos hicieron guardia esperando con serenidad para darle el último adiós. Pero este hospital tampoco les concedió esa despedida serena. Hicieron una presentación en la comisaría número 3 de Posadas, donde denunciaban a la familia por desorden, destrucción y amenazas al personal del hospital. De esa manera, esta institución continuó sosteniendo la agresividad y la no respuesta. A las 9:30 horas del pasado 20 de marzo, nos avisan que le quedaba pocas horas de vida. Marina estaba con respirador artificial y durante esa semana no pudo comunicarse con nosotros hasta que finalmente murió. En el momento de dar la noticia del fallecimiento de Marina, llegaron al hospital 5 móviles con alrededor de 15 efectivos que rodearon el pabellón de terapia intensiva. En la actualidad, los familiares de Marina marchan todos los 20 de cada mes desde el mástil de la ciudad de Posada hasta la sede del Ministerio de Salud y concluyen frente a la sede de la Fiscalía 3. Sin embargo, esta fiscalía cierra sus puertas apenas escucha el reclamo de la familia. A la marcha no solo asisten amigos cercanos y familiares, sino también su niña Luzmila, junto a su padre, quien asegura en cada marcha que no dejará que esta causa muera. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que se llegue a la verdad y que los culpables paguen por la muerte de Marina. Las cosas tienen que cambiar para que nadie más tenga que pasar por la pesadilla que estamos viviendo. Marina ingresó en buenas condiciones a dar a luz y salió muerta una semana después sin que nadie diera la cara, cuenta su suegra. Son muchísimas las mujeres que no reciben un trato profesional y respetuoso en los procesos de parto, existiendo una violación sistemática de los tiempos biológicos del cuerpo y de las necesidades psicológicas y emotivas. La mayoría sufre prácticas biomédicas invasivas y muchas veces innecesarias. Lo fundamental a destacar es la falta de una política institucional que valorice las opiniones y demandas de los pacientes. Como dijimos anteriormente, el caso de Marina Aspeleider es solamente la punta del iceberg de una problemática compleja que atraviesan muchas instituciones de salud, tanto a nivel público como privado, y es urgente reflexionar acerca de esto, concluye la licenciada Ángel. Marina sufrió en carne propia la violencia física, psicológica, simbólica. La Ley 25.929 simplemente fue ignorada. Bueno, está muy buena esta nota, porque nos da mucha información, ¿no? Así, sencilla, la podemos comprender muy bien. es algo que nos pasa a la mayoría, creería yo, de la familia, por lo que siempre las mujeres tenemos las costumbres de escuchar nuestros partos. Eso sí lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos donde estamos, hay una reunión o qué sé yo, nos encontramos y ya nos acordamos. Y cuando lo tuve a fulanito, a fulanita, y me tuve que ir hasta el hospital, y contamos todos los detalles, y cómo lo tuvimos, y lo que nos costó, y lo que no. Entonces, una está acostumbrada a escuchar mucho sobre la queja de las mujeres en cuanto a qué atención te dan en el hospital, en las maternidades. Y eso es lo más terrible, ¿no? Que lo que falta es la parte esta humana de los profesionales, ¿no? Es que ahí en cuando entras a la sala de parto, parece que se termina el calor humano, ¿no? Y pasás a cumplir una serie de órdenes que te van dando. Y si estás mal, y si te sentís mal, y si es muy doloroso, ¿viste? Te retan, no podés manifestarlo. Te retan mucho. Digo, para algunas mujeres el momento del parto es muy, ¿cómo le voy a decir? Muy sorprendente. Es algo que es muy, muy costoso para algunas mujeres pasar por ese momento, ¿no? En que se junta la vida y la muerte. Y para otras mujeres, como he escuchado así algunos comentarios de mujeres que han dicho que el parto lo han hecho con mucha facilidad. Llego al hospital y ahí nomás ya lo tengo. Y o sea, hay mujeres que soportan más esa frivolidad de la sala de parto que otras, ¿no? Y para esas otras que no lo soportan, entonces solo hay reproches. Estás llorando mucho, escúchame, ya sos grande, sos una mujer, estás por tener un hijo, pensá en tu hijo. Entonces, todo el tiempo es este atropello a emocional que va sufriendo ella, y que en vez de producir en ella más fuerza, más energía, lo que hace es desgastarla, es que ella vaya pensando, a medida que transcurre el tiempo, que ella vaya pensando que no puede, que no es posible, que se pone nerviosa, y en casos, bueno, que entra a confundir lo que es la realidad, porque es muy doloroso. Los dolores que está sintiendo, los dolores físicos, más que no hay contención, no ve contención alrededor, porque la obstetra viene, la toca y se va y desaparece y vuelve después, vuelve otro, un médico, y le pregunta, ¿y qué está haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto hace? Y se va y no vuelve. Y toda esta frivolidad es insoportable y es un atropello. Es un atropello muy grande a los derechos de ella como persona. Y bueno, acá también dice, tareas pendientes por Red Latinoamericana y del Caribe para la humanización del parto y el nacimiento. Una política institucional que capacita a todos los miembros del equipo de salud para la atención respetuosa e informada. Una política académica educativa centrada en la atención humanizada de los pacientes y sus acompañantes para atender una diversidad sociocultural y económica, entre muchas otras facetas de la vida, que no esté centrada en la biomedicina. Un reconocimiento institucional de que el embarazo no es una enfermedad y que no siempre hay necesidad de medicalizar. Un observatorio de derechos perinatales contemplados en la ley 26.485 que fiscalice, controle y acompañe a los involucrados, las involucradas. Un organismo de denuncia para que los casos de incumplimientos de ambas leyes, la 25.959 y la 26.485. Una inclusión de las personas que acompañen el proceso de nacimiento como sujetos sociales activos y contenedores.

eternamente Yolanda. Tengo 13 años. Mi enamorado y yo no sabíamos que teníamos que cuidarnos. Realmente no sabíamos. Creíamos que la primera vez no pasaba nada. Y ahora estoy embarazada y no puedo tener un hijo. ¡No puedo! Este es mi caso. ¿Tú qué harías de mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Seguimos en Viejas Brujas. Quiero mandar un saludito y un beso a Lely y a Luna, que hoy están en la casa y seguramente están escuchando. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de esto, de cómo ir enseñándole a nuestros hijos ya de chiquito, ¿no?, esta cuestión de los derechos, de la igualdad de género, sobre todo. Bueno, como les decía, al empezar el programa, se va terminando el año y por ahí es eso que nos pone un poco nostálgica. Y nos vienen los recuerdos de personas queridas, de seres queridos y o de situaciones muy felices o y algunas, bueno, no. Que hemos pasado, ¿no? Los recuerdos se hacen fuerte en nosotras. Y los varones, nosotras, las mujeres, todas, pasamos por estos tiempos así de recordar. Y a mí, por ejemplo, me llegó muy fuerte un recuerdo de una amiga, cuya muerte se pudo haber evitado. Ella lamentablemente murió joven y hace unos años atrás, y una mujer dedicada a la vida así en comunidad, una mujer muy trabajadora, por eso esta semana sentí muy fuerte el recuerdo de esta compañera de comunidad. Allá por los años 90 empezó todo. Ella era mucho más joven que yo. Tenía cuatro hijos y su marido, un hombre muy activo, entregado a conseguir el sustento y mejorar el bienestar ambiental también para su familia. Ella era el motor de su hogar, poniendo las ganas de construir una salida hacia el bienestar comunitario. Empeñada en la práctica del nosotros, ella y sus cuatro hijos, que tres de ellos no se llevaban tanta diferencia de edad, y sí la más chica, la cuarta, la más chiquita, que había llegado unos cuatro años después del tercero. Bueno, la fiebre reumática que había padecido, el marcapasos, que la obligaba a tener muchos cuidados para con su salud, no eran impedimento para que todos los días acompañe a sus hijos a la escuela, los ayude en las tareas, logrando que la nena más grande sea abanderada. Ella era la que ofrecía rifas para juntar un dinero para hacer una mejora en el barrio o en la escuela. Los fines de semana hacía empanadas salteñas para colaborar más y más con su familia. Volvió a quedar embarazada a pesar de que ella le habían dicho, cuando le pusieron el marcapasos, le habían dicho que no podía quedar embarazada. Y bueno, pero quedó embarazada y llegó al parto, pero el marcapasos no respondió lo necesario. Entonces me avisaron que se había muerto y fui al velorio y ahí estaban sus cuerpos, el de ella y el de su bebé. Y bueno, la desesperación de sus hijos y de su compañero. Me pregunto si ella hubiera podido renunciar a ese embarazo, pero en condiciones legales, como correspondía con su personalidad, ¿no? Una mujer, bueno, como muchas de nosotras, en aquellos años 90, bueno, muchas de nosotras crecimos con nuestras mamás diciendo no, que teníamos que tener todos los hijos, que Dios nos mandaba a los hijos, ¿no? Y que bueno, que era una cosa así milagrosa, que te quedabas embarazada y bueno, y tenías que tenerlo, y bueno, y después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, por suerte, las mujeres que en aquella época nos juntábamos y nos organizábamos, fuimos aprendiendo que no es así, que nuestras madres por algo han sufrido tanto, ¿no? Porque no tuvieron la práctica de juntarse, de hablar sus cosas, de intercambiar sus conocimientos. Y bueno, nosotras con esta venida de la democracia pudimos empezar a juntarnos y a decirnos cosas como no quiero este embarazo, estoy embarazada, no quiero este embarazo. Bueno, nos decía una compañera, yo conozco a alguien que ya te vende una pastilla, que vos sabés que con una pastilla nada más ya podés renunciar al embarazo. Y bueno, y era una salida. Pero hay mujeres que ya lo hemos hablado acá en Viejas Brujas, con Carolina, con María Julia. Hay mujeres que no soportan la clandestinidad y que les gustaría hacer estas cosas legales, de decir, bueno, que me respeten. Yo, mira, tengo un marcapaso. El médico me dijo que si me quedaba embarazada, corría el riesgo mi vida, ¿no? Y ¿qué voy a hacer delante de esta situación? Y fíjate, porque tenés cuatro hijos, porque tenés una nena chiquita, fíjate, tenés que pensar en tu vida ante todo. Y me parece que es lo mejor, es lo más sano, lo que te hace bien a vos, lo que hace bien a tus hijos. Antes que esa escena que no me se me va a ir más, del recuerdo de ella, de su cuerpo y el de su hija al lado, ¿no? Y bueno, después ellos siguieron adelante, los hijos siguieron adelante, y el compañero de ella, muy bueno, porque acompañó a sus hijos a que siguieran creciendo ahí en su casa, sanos. Y bueno, pero ahí está siempre la falta, ¿no? La falta de la mamá. Algo que, bueno, que se pudo haber evitado si de parte de la medicina los médicos fueran más humanos antes que profesionales, ¿no? Hoy, bueno, todo es la cuestión esta de la ética profesional, ¿no? Y se olvidan que, bueno, que lo que saben se lo deben a la humanidad, que es para la humanidad, es para que vivamos mejor las personas. Es para eso que se estudia, se aprende más

Bueno, seguimos en Viejas Brujas y acá tenemos actividades para esta semana, que el 25 de noviembre se conmemora la el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y acá en José C. Paz dice: Encuentro sobre la violencia contra la mujer en José C. Paz. Se realizará un encuentro intersectorial de intercambio sobre violencia contra la mujer en conmemoración al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se prevé la presencia de autoridades del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales, autoridades municipales y ciudadanos paceños. El encuentro será el próximo miércoles 25 de noviembre de 13 a 18:30 horas en el aula magna de la futura Universidad de José C. Paz. Cita en Leandro en Alén, 4595 del partido de José C. Paz. Así que esa es una buena actividad. Y quería leerles estas declaraciones de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, las que presentan el segundo informe de la línea aborto, Más Información, Menos Riesgo, en el Congreso Nacional. Hace este servicio, bueno, que siempre se está dando acá en Tincunaco, el número al que podés llamar si vos tenés alguna línea, alguna duda. Si has hecho un aborto y por ahí te sentís mal, entonces hablas con ellas y mujeres que siempre decimos, ¿no?, que están muy dispuestas a escucharte, que no te van a retar, que te van a escuchar como una compañera más, y que saben mucho y que están muy preparadas para darte un buen consejo, para decirte también qué cosas podés hacer, que a dónde podés ir, de ese tipo de consejo. Bueno, el día 26 de noviembre, dice, el día 26, desde las 3 hasta las 6 de la tarde, en el Salón Arturo Illia, edificio principal del Congreso de la Nación, entrada por la calle Combate de los Pozos. Bueno, para nosotras, las mujeres de estos barrios, bueno, nos cuesta mucho dejar nuestra casa y viajar a la capital, ¿no?, para una reunión así. Pero fíjate, por ahí, qué sé yo, te das como un regalo del día de la no violencia hacia la mujer y decís, bueno, me doy un regalo, salgo a algún lado, por ahí tenés una amiga, invitás y vas, no solamente por vos, que por ahí uno, bueno, ya es grande, qué sé yo, no necesita esta información, pero tiene alrededor hijas, nietas, o amigas de nuestras hijas, vecinas que queremos, y entonces podemos darle una manito si ellas necesitan, nuestras amigas, nuestras vecinas. Bueno, la línea aborto, más información, menos riesgo, dicen, es una línea telefónica de acceso público donde cualquier mujer puede obtener información sobre aborto. Lanzamos nuestra actividad del 31 de julio en el Centro Cultural Archibrazo contra el silencio, la desidia y la misoginia colectiva. Confiamos en la capacidad de las mujeres para decidir por sí mismas en todos los asuntos de su vida y en la fuerza de sus organizaciones. El primer mes de atención recibimos 345 llamadas por información sobre aborto, 11 por día, una cada 30 minutos. En Argentina se practica un aborto clandestino por minuto, que resultan 500.000 al año. Cada 3 días muere una mujer como consecuencia de aborto inseguro. El aborto es una práctica considerada de bajo riesgo en el 61% de los países del mundo donde es legal. Bueno, y es legal justamente en los países más ricos del mundo, ¿no? En los países pobres el aborto no es legal. Y siempre tenemos ahí el discurso de los países más ricos diciendo que, bueno, que tanto quieren ayudar a los países más pobres, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos cada 3 días una mujer que muere por consecuencia de que el aborto no es legal. Bueno, el 21 de septiembre presentamos en la legislatura porteña, dicen ellas, lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, dicen que el 21 de septiembre presentan en la legislatura porteña el primer informe de atención. Denunciamos allí la violencia obstétrica y médica que sufren las mujeres que abortan. A partir de entonces las llamadas se quintuplicaron. 1 cada 6 minutos reciben. El 26 de noviembre presentaremos el segundo informe de atención en el Congreso de la Nación. Hemos invitado a diversas organizaciones sociales de mujeres de diferentes lugares del país y a todos los bloques partidarios presentes en la nueva conformación del Congreso, incluyendo sus principales referentes, a debatir sobre la prohibición del aborto y la responsabilidad del Estado en cuanto a las consecuencias que ésta tiene en las vidas de las mujeres. Ya hemos recibido más de 1.700 llamadas. Terminando el año 2009, se evidencia la urgencia de la legalización del aborto, una gran deuda de la democracia con las mujeres. Bueno, entonces dice, el informe se distribuirá en la presentación y estará disponible en www.informacionaborto.blogspot.com. Convocan lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto y CLADE en Buenos Aires. Bueno, así que acá, bueno, y lo de Romina, ¿no? El lunes 23 de noviembre, 18:30, en el Centro Cultural La Toma, que queda en Tucumán, 1349. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que viajar, hay que ir a la capital. Y esto va a estar muy interesante, ¿no? El debate se llama Romina no está sola. Bueno, y va a estar la hermana de Romina. Y la Asociación de Derechos Humanos. Y la presentación va a ser a cargo de la Comisión por la Libertad de Romina Tejerina. Exigimos justicia a los violadores, la cárcel ya para Romina, libertad. Y bueno, este taller lo convoca el Taller Permanente de la Mujer, del Cordón Industrial y Locas Margaritas, Las Afinas, Amar, Socialismo Libertario, Convergencia Izquierda. Y bueno, dice, y siguen las firmas, hay muchas otras organizaciones más. Bueno, y Viejas Brujas, nos llegó un mensaje. Hola, quería felicitarlas por las radios, las escucho siempre que puedo y muy buenos los temas que tocan. Saludos a todos y todas. Bueno, y no tiene nombre. Bueno, muchísimas gracias. Anoche, en el programa que quedan en el canal 7, el 6, 7 y 8, mostraban las declaraciones que Macri hacía sobre el Fino Palacio, preso en la actualidad, y podíamos ver cómo se contradecía Macri, negando que lo conocía, que ya lo conocía de hace tiempo, ¿no? Y delante de las evidencias que mostraban en otras declaraciones, fotos que mostraban donde eran contradictorias de lo que él estaba asegurando. Bueno, y las denuncias que a lo largo de todo este proceso venía haciendo Sergio Burstein, que es uno de los familiares de la AMIA. Pero el caso es que también pudimos enterarnos de una cuestión muy familiar, ¿no? Sandra Macri, la hermana de Mauricio, apareció ahí en la pantalla todo este tiempo, en los diarios, y qué increíble, ¿no? Porque mira, tenés una mamá, una hermana, ¿no? En este caso una hermana que es una, se parecen mucho, ¿no? A cualquier mujer de nosotras, gorda, robusta, por ahí una más alta y, ¿no? que otras. Pero con el pelo así, natural, casi hasta despeinado, diría, ¿no? ¿Quién iba a pensar, no? Los Macris, que son tan machos, tan, no sé, que ostentan tanto, y se han mostrado con jovencitas modelos, pasadas de hambre las pobres, ¿no? Porque tenés que pasar hambre para tener un cuerpito así, a no ser que sea natural, como nuestra querida Gloria, que ella sí tiene un cuerpo natural, no hace dietas, no quiere ser modelo, nada. Nosotras, bueno, siempre decíamos, ¿no? Están las flacas, ¿viste? Pero después están las otras, ¿no? Las mujeres que todos los días dejan de comer y van renunciando a la comida para ajustarse a ese modelo de las flacas que piden ahora. Porque antes ser flaca era estar enferma, ¿no? No era algo como, wow, ¿viste? Y ahora las flacas es el modelo, y ahí están las mujeres queriendo ser flacas, ¿sí? Y ellos exhibiéndose con, ¿no?, cuánta modelo, cuántas mujeres, cuántas más mujeres se exhiban, más macho se creen, ¿no? Que no sé, la verdad que no veo que ser macho sea un valor. Así que pobre. Digo, lamentablemente, pobres nosotras también, que sufrimos todas las consecuencias de esa propaganda, ¿no? Que hace el machismo, y que muchas jovencitas se creen que, bueno, que para ser triunfadoras, para ser queridas, para ser reconocidas, o por lo menos para no ser ridiculizadas, tienen que no alimentarse, no cuidarse, de comer bien, y bueno, porque eso les va a asegurar que puedan estudiar bien, que puedan vivir muchos años. Entonces decía, pobre mujer, si no fuera que Macri es su hermano, ¿no?, hasta podría llegar a ser feliz, ¿no? Creo que se la ve tan normal, ¿no? A veces uno mira así las mujeres de mucho dinero y con hombres muy poderosos al lado, ¿no? Y ve esto y una dice, caramba, ¿viste? ¿Cómo sufren, ¿no?, el machismo, la violencia. Acá el Página sacó mucho sobre, en la semana que viene vamos a comentar eso, sobre el maltrato económico que hacen los hombres sobre las mujeres, esto de pedirle la cuentita de cuánto gastaron, esto de decirle que ellas son las que despilfarran toda la plata, decirle, ¿cómo? ¿Y no te alcanzó lo que te di? ¿Dónde pones la plata vos? O en el caso de que también sale en Página en estos hombres poderosos, cómo dominan, cómo controlan el capital familiar, ¿no? Y a las mujeres no les dan ese poder, ¿no?, de administrar. Ellos son los que llevan la administración y ellos son los que le van a decir a ella cuánto va a gastar, cuánto va a dejar de gastar, ¿no? Y ellos, bueno, se escudan como en esto de que estoy cuidando el bien familiar, pero en el fondo no es así. La causa de que tomen esta actitud es no darle a ella, a la mujer de su familia, el poder económico. El poder económico lo tiene el varón, y él va a cuidar que ella no desperdicie, no malgaste el dinero. Bueno, esto del abuso económico que hacen los varones ricos y los varones pobres también, es un delito de violencia económica hacia la mujer y está condenado. Así que si haces la denuncia cuando estas cosas te pasan, hay una ley que te protege, podés hacer la denuncia y para sacar a este hombre de la casa, porque eso a la larga te va a traer muchos problemas emocionales, ¿no?, que se transmiten con problemas de piel, de caída de cabello y tantos otros problemas que sufrimos las mujeres, y más cuando se está padeciendo la violencia en la casa. Así que

editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Bueno, acabamos de escuchar Seguir viviendo sin tu amor y está dedicado a Lely y a Víctor, que nos están escuchando. Acá en el diario Crítica, del 9 de noviembre, salió algunas opiniones sobre las mujeres que trabajan en el sexo. Bueno, que vamos rompiendo esta trama y vamos conociendo de qué se trata todo esto. Que bueno, que en algún momento habíamos pensado así prejuiciosamente que ellas les gustaba, que iban a estos lugares porque iban por la plata. Y ahora sabemos que hay mucha otra cosa por atrás, que es que la obligan, que es que las llevan engañadas, que las secuestran. Y bueno, pero la mayoría de la gente no cree en esta, que es así, o por lo menos nos informa. Y bueno, desde esto que vamos transmitiendo, ¿no? La cultura, esta cultura de callarnos, de naturalizar, de decir, bueno, es culpable aquella porque rompe las reglas, porque, bueno, es una mujer que no está en la casa lavando los platos, agachando la cabeza, que el marido la maltrate y que ella se trague todo, entonces es una mujer que está haciendo algo malo, ¿no? Entonces ni siquiera nos atrevemos a decir, pero ¿qué habrá por detrás? ¿Pero será que quiere estar ahí? ¿Le gustará? ¿Conocerá otra cosa? ¿Qué hay por detrás? ¿La tienen con amenazas? ¿Ha aprendido que eso es lo único que puede hacer? Una vez que entró en ese negocio, ¿será que puede salir? No nos hacemos estas preguntas. Repetimos, vamos repitiendo nada más. Y bueno, acá en este diario, algunas de las opiniones dicen así. Dice, hace años que esto ocurre en un lugar tan alejado como Japón. Dice, las minas se compran carteras, zapatos, ropa de lujo, prostituyéndose. Y estoy hablando de minas de 20 y pico. Muchas adolescentes lo hacen, pero son en su mayoría las que están lejos de casa y el presupuesto no les da para seguir viviendo y estudiando. Acá se prostituyen por 2 pesos, porque si compramos la porquería de ropa y zapatillas que se le vende a los adolescentes hoy día, esto sí es el tercer mundo. Dice, porque si comparamos, dice, la porquería de ropa y zapatillas que se le vende a los adolescentes hoy, esto sí es el tercer mundo. Una zapatilla de lona sale más de 200 pesos, de lona. Se maquillan con los productos de las revendedoras, bueno, dice la marca. Dice, ¿qué más se puede decir? Las generaciones que se salvaron de la colimba son los padres y profesionales de hoy que hablan de nuevas formas de criar a nuestros hijos. Hijos que cada vez menos sienten los límites como estas, les dice putitas, que se pueden agarrar sida haciendo lo que hacen y ni les importa. Bueno, vieron que de fondo un mensaje muy claro, ¿no? De que el servicio militar, ¿no? Es algo muy necesario para que los padres de estas jóvenes, actúen de otra manera. Aquí vemos cómo el problema lo están mirando desde esta situación de que estas chicas están trabajando para comprarse ropa. Que los padres en sus casas, porque no hicieron el servicio militar, no las educan como corresponde, Y y para nada se habla de que hay un proxeneta por detrás, que redes, ¿no?, de hombres que están cometiendo todo este delito. Y hay otro acá que dice que tiene 36 años. El anterior tiene 31 años. Mirá, ¿viste? Y habla como si tuviera 60, porque la verdad que eso de decirlo del servicio militar. Bueno, dice, sin palabras, muy triste, muy patético. Solo quería decir de algunos que le echan la culpa a Tinelli, que aunque no sea santo de mi devoción ni mire sus programas, no creo que él tenga la culpa. En tal caso, él muestra en la tele el reflejo de algo que ya existía en nuestra sociedad. Bueno, por acá vemos algo, por lo menos en este muchacho, algo positivo, ¿no?, que está viendo que hay una prostitución realmente ahí en Tinelli, que actúa realmente como un proxeneta, un delincuente, ¿no?, que usa a la mujer para llenarse sus bolsillos. Eso está muy bueno en este muchacho, ¿no? Y que bueno, lo naturaliza porque dice que bueno, siempre hubo. Y esa la costumbre que tenemos a naturalizar, a no criticar, que tenemos que empezar a criticar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, acá hay otro que dice: dejemos de echarle la culpa a la televisión. Si tu hija hace eso es porque no supiste educarla. Por favor, hagámonos cargo de nuestros errores y no siempre echarle la culpa a otro. Así son las respuestas que nos vamos dando. Todas más o menos parecidas. Tres respuestas parecidas. O sea, lo que esto nos está hablando es que nosotros lo que hacemos siempre es repetir lo que escuchamos, nada más. No criticamos lo que escuchamos, no decimos, pero esto tiene que ver, ¿qué habrá por atrás? No hay una solidaridad dentro de nosotros hacia el otro por ser un ser humano. No hay eso. Directamente discriminamos, decimos, a esas prostitutas, todo mal por allá. Y repetimos, eso tan fácil, ¿no? Lo más fácil es repetir. Y dice, hay otra, dice, yo me pregunto, los padres de esas chicas, ¿dónde es que andan, no? Esos son los señores que trabajan 18 horas por día para bancar un estatus que no pueden de otra forma. Estatus que les enseñan a sus hijas como único valor. Tinelli ayuda, pero Tinelli entra porque lo dejan entrar. Mis hijas no miran Tinelli porque yo no lo miré nunca. Tampoco creo que si no tengo me voy a morir. Por eso es lo que enseñan los padres primero, la tele después, pobrecita. Bueno, ¿por qué tienen que ser los padres primero los que enseñan, no? ¿Por qué los padres nos tenemos que hacer cargo de todo? Porque lo decimos, porque siempre nos han dicho, nos repitieron una y otra vez que los padres somos los responsables de todo. Entonces nosotros, como no criticamos, como naturalizamos, como repetimos, nos quedamos con eso, con ese discurso. Bueno, y de acá, desde Viejas Brujas, siempre estamos diciendo que la prostitución por detrás nos está hablando siempre de un atropello a los derechos humanos de las personas, que hay mucho secuestro de chicas para que hagan este trabajo, chicas desesperadas que entran a trabajar alguna vez porque van también engañadas, pensando que van a hacer un servicio doméstico y se encuentran con que están en uno de estos departamentos y después no pueden salir de estas redes. Y se acuerdan que siempre les decimos que estas últimas semanas que vamos a ir leyendo algunos testimonios de varones que sacaron acá en el página 12 sobre la prostitución. Bueno, acá habla sobre la policía. La policía es la gran protectora de la industria prostibularia, dice, por Ricardo Rallendorfer. Dice, son pocos los especímenes masculinos en cuyos labios la frase yo no pago resulta creíble. Sin embargo, entre ellos se destacan los vigilantes, quienes, por cierto, tampoco abonan la pizza que consumen. Ya se sabe que la policía es la gran protectora de la industria prostibularia y que con su mano de obra suele establecer un vínculo que abarca desde el sometimiento económico a la obtención de datos. Al respecto, el escritor Fogwill supo acuñar una máxima: las putas son tan amigas de los canas como el Partido Comunista del capital financiero. Una suerte de síndrome de Estocolmo, que también se extiende al fiolo clásico. Proxenetas que solo explotan a unas pocas mujeres, en un marco signado para ellas por la indefensión absoluta. Claro que el tráfico de sexo en gran escala, la trata de personas, carece de semejantes sutilezas. En este punto, las preguntas serían: si las chicas que trabajan no estuvieran atadas a reglas laborales, rayanas a la esclavitud, dicho de otro modo, si fueran independientes, autónomas, ¿sería legítimo, desde el aspecto ético, el ejercicio de su profesión? ¿Lo sería a la vez el acceso de sus clientes a ellas? El primer interrogante, desde luego, reposa en los tomadizos vaivenes conceptuales de la condición social. El segundo, en cambio, se agita en la aún más compleja e irascible naturaleza de la condición humana. Porque en última instancia, lo que suele lanzar a los hombres hacia el amor rentado no es sino una telaraña de factores relacionados con el misterio, muchas veces oscuro, del deseo. Yo no pago. Es entonces el lugar común que en público acostumbra a esgrimir buena parte del género varonil. Y con una lógica que oscila entre la corrección política, no ser cómplice del sistema de dominación, y el narcisismo, privilegiar la seducción al alquiler, hasta el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, hackeado por sus contrataciones de alcoba, apeló ante los periodistas a tal argumento sin que se le moviera un solo músculo del rostro. Pero quienes realmente abjuran del sexo pago no lo andan pregonando por ahí. Bueno, cosa que uno, bueno, no, por algo hay tantos prostíbulos y bueno, y que ahora están saliendo a la luz todos estos temas y que nos tenemos que interesar, porque nos hace bien a todos poder esclarecer todo esto. Especialmente a las mujeres, ¿no? Que siempre se nos tratan de putas. Y que encima en nuestras casas, nuestros compañeros, cuando ejercen la violencia familiar, es una de las palabras que tienen muy acostumbradas a repetir a la pobre mujer, porque se acuesta con él, claro. Y después, cuando dicen yo no pago porque a mí me gusta cazar a la mujer, ¿no? Como, wow, fíjate qué sos, ¿viste? ¿No? Esto de salir a la casa, y horrible, espantoso. Un compañero se encuentra con una mujer, se encuentran dos proyectos en común, ¿no? Y nada que ver con esto de una casa tan machista, así, confundir a la mujer con una presa para cazar, horrible, espantoso, ¿no? Y bueno, después todo esto, les digo, de que los padres tienen la culpa, los padres siempre, ahí es algo que nosotros los padres, las madres, tenemos que trabajar mucho, mucho, porque si no siempre estamos en nuestra casa sufriendo y nuestros hijos, pasa que nuestros hijos salen de nuestras casas cuando van al jardín. Ahí se encuentran con los otros, con las otras. Y ahí ellos se van haciendo seres sociales. Y entonces vuelven a nuestra casa y nos dicen, me quiero vestir así o me quiero peinar asá, porque en el jardín mi compañera se peina así o asá. Luego siguen en la escuela y vuelven a casa con sus demandas, que nosotras madres amorosas respetamos, o cuando no podemos le explicamos por qué no, y cuando nos parecen inconvenientes le decimos y ponemos mucha fuerza y mucho ánimo en que ellos estén bien educados y hacemos todo lo mejor. Esto sigue con esa costumbre de repetir que cuando nuestros hijos no hacen lo que el sistema machista les obliga a hacer, entonces la culpa es de la madre, ¿no? Para decir, no razones, no pienses por qué no podés acatar, obedecer, no pienses por qué no podés adaptarte al sistema, porque la culpa es que tu madre no te educó. Y me hacen pensar en las madres de Plaza de Mayo, cuando siempre le decían que eran unas viejas locas, ¿no? Cuando ellas reclamaban y decían la verdad, ¿no? Decían que sus hijos habían sido secuestrados, que no era que se las había perdido porque ya no los cuidaban. Y desde los medios siempre estamos escuchando que ellas eran las que no lo habían cuidado. Y todavía hoy mucha gente repite lo mismo, porque no somos así. Repetimos porque somos muy inseguros, miedosos, y nos da más seguridad cuando repetimos lo que todo el mundo dice. Entonces no contradecimos nada, ¿no? Así que, bueno, tenemos que pensar todo esto y tenemos que atrevernos, así cambiamos un poco esta situación, más ahora que se acerca el día de la no violencia contra la mujer, no violencia contra la mujer, ¿no? Tenemos que empezar por ahí, por decir, bueno, todo lo que es de la mujer, el útero, el vientre, el calor, los hijos juntos, la comida, la ropa, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la mujer, con el feminismo, nuestros compañeros, que estén bien, escucharlos, que ellos nos escuchen, que podamos juntar nuestras manos en un encuentro entre hombre y mujer. Tenemos que cuestionar todo esto y dejarnos de repetir cosas. Hay mucha información. Ahora no es tiempo antes que bueno, mamá y papá tenían una radio que le ponían pila y a veces tenían para la pila y a veces no. Ahora tenemos televisión por todos lados, información, ¿no? Y un montón de radios por todos lados. Y bueno, y Gloria ya está apurada por poner un temita musical, ¿no, Gloria? Sí, me dice, ahí vamos con un Viejas tema brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Que amo, necesito distensión. Como

Hola, quería felicitarlas por la radio. Las escucho siempre que puedo. Son buenos los temas que tocan. Saludos. Bueno, muchísimas gracias. A ver si tengo otro. Bueno, no. Está bien. Quería decir, ya estamos terminando en Viejas Brujas. Y acá Carolina me mandó esto sobre la violencia hacia las mujeres, que dice: la situación en el mundo hoy, millones de mujeres en algunos países, hasta una de cada tres, son golpeadas, forzadas a tener relaciones sexuales y o víctimas de algún otro tipo de abuso. En el transcurso de sus vidas. A nivel mundial, una de cada cinco mujeres será víctima de violación o intento de violación en el transcurso de su vida. La mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas por su actual o expareja. Para las mujeres entre 15 y 44 años, la violencia es la principal causa de muerte y discapacidad. Más el 80% de las víctimas del tráfico de personas son mujeres. Más de 130 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital en base a datos recogidos sobre 24.000 mujeres en 10 países, entre el 55%. Y la fuente es las Organizaciones de Naciones Unidas. Bueno, muy bien todo el trabajo, ¿no?, que se ve que siempre se está haciendo para terminar con este flagelo a la mujer, ¿no? Nos tenemos que respetar así, diferentes como somos, y qué bueno que en nuestras casas podamos a nuestros hijos hablarle de esto, ¿eh? Somos diferentes, ¿no? Es uno superior, un sexo superior al otro. Y vamos a terminar así el programa de Viejas Brujas del día de esta semana, pero queremos mandarle desde este programa a Mariano muchas felicitaciones, porque bueno, ahora recibe su título de psicólogo en la universidad, y bueno, un compañero de Huellas muy querido, y que siempre está trabajando con los chicos del barrio, y bueno, y ahora con su título va a poder todavía trabajar mucho más. Bueno, hoy me tocó estar sola acá en el estudio, pero bueno, acá en Tincunaco no, porque tuve todos mis compañeros de Tincunaco. Y acá, a ver si llega este mensaje que llegó, es para leerlo. A ver, acá en nuestro lugar de trabajo te estuvimos escuchando, nos pareció excelente el programa y muy buena información. Bueno, muchísimas gracias. Y entonces, la semana que viene vamos a estar todas juntas acá, ¿no? Van a estar Carolina y María Julia. Para ellas un beso muy grande. Lo mismo para Aleli. Un besito muy, muy grande a Aleli. Y a Lunita, un beso también. Un beso muy grande. Hasta la semana que viene, que vamos a hablar de todo lo que va a ser la semana en que se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Hasta la semana que viene. Gloria, hasta la semana que viene. Viejas Brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa.